Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, el 107.5. Y comenzamos hoy con Elvis, que como sabéis, pues está muerto y a pesar de todo, pues bueno, sigue cantando bajo el nombre de Death Elvis, y concretamente le vamos a recuperar. Bueno, normalmente actúa como hombre orquesta, pero también tiene amigos con los que, bueno, saca de vez en cuando algún disco, y este es el caso de un disco compartido con los Gravemen, un dúo muy muy terrorífico. Y nada, juntos han sacado ya el segundo EP este año, llamado The Amazing Grave Cave Sessions, y uno de los temas es este Death Elvis Monster Hop. Death Elvis y los Gravemen. Well, I say everybody's rocking, everybody's bopping at the hop. Well, they are dancing and swinging, swinging, baby, at the bop. Well, they're rocking and hopping and bopping at the monster. The Gravemen acompañando por primera vez, porque normalmente, como os digo, Death Elvis actúa en solitario, pero bueno, se juntó con este dúo The Gravemen, y ya, bueno, en el 2014 editaron un EP en conjunto, y en vista de el éxito conseguido, pues han vuelto a las andadas y han sacado un segundo EP con otros cuatro temas. Uno de ellos es este que acabáis de escuchar, y el otro, el otro que vamos a escuchar, vamos, me refiero, es un instrumental llamado, lo tengo por aquí, Death Sea Surf. Son los Gravemen acompañando a, bueno, a Death Elvis, que en este caso estará tocando solo la guitarra, porque cantar no canta. Surfing on the Dead Sea. We'll be right back. Death Elvis y los Gravemen, en un disco editado por un sello del cual algún día habrá que dedicarle mucho más espacio, porque pues los pocos artistas que lo conforman pues son del mejorcito. Están los japoneses Dibat, están los Torments, bueno, el propio Death Elvis y los Gravemen, evidentemente, y está Hitbone Slim también, y bueno, y algún que otro hombre orquesta que también habrá que ir descubriendo poco a poco, pero hoy no puede ser todo, así que vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar a los Murder Brothers, nuevo proyecto del amigo Fenech de los Meteors, que bueno, no llevan mucho tiempo, pero ya han editado un primer disco. Se titula Murder Gospels Volumen 1, con lo cual amenaza con que vaya a haber más volúmenes. Y un adelanto, bueno, uno de los temas que vienen en ese disco se llama Trita Cadaveri de Corpse Grinder. Yeah. The Murder Brothers es el nuevo proyecto de Paul Fenech, que ya sabéis que bueno, no para de grabar, tanto ya sea pues bueno con los Meteors, con bueno y con cualquiera de los otros proyectos en los que está, en, ya sea en sus discos en solitario, con los Legendary Raw and Deal, o pues eso, este es su pues bueno, lo más nuevo que acaba de editar en su sello Mutant Records, y que bueno, consiste en pues un proyecto que ha formado junto con Carlo Snake, un cantante italiano de un grupo de psicobilly llamado Los Snakes, precisamente, y que parece ser que bueno, después de una gira en la que entraron en contacto, pues decidieron bueno hacer algo juntos, y ha salido en formato de LP, Murder Gospels volumen 1. Luego bueno, aparte también está la señora, la esposa de Paul Fenech, Marina Fenech, y algún que otro músico invitado. Tampoco hay muchas sorpresas, la verdad, con respecto a pues bueno, a todo lo que hace Fenech. Al final siempre deja su huella, ¿no? Tiene también sus versiones, y es más, alguna, por ejemplo, el Painting Black, que yo sepa ya la ha tocado, bueno, ya la ha grabado incluso en algún que otro LP, y bueno, pues la incluyen en este. Y la que igual quizás es más novedosa es este Run Through the Jungle, la famosa canción de John Fogerty de la Creedence, que interpretan tal que así. Estos son los Murder Brothers. We'll be right back. Murder Brothers, como digo, con Paul Fenech, cantante y guitarrista desde hace, pues no sé si ya 30 años de los Meteors, y junto con Carlo Snake, como digo, cantante italiano que forma parte de una banda llamada Las Serpientes de Snakes, y que precisamente pues su segunda referencia en formato grande, en vinilo, en LP, la acaba de editar hace ya igual un año, en el 2014, la editó el sello de Fenech, Mutant Rock Records, un disco que llevaba por título Magic and Poison, y que, bueno, vamos a escuchar un tema del mismo, este Outlaw Hangman. Ahí estaban los Snakes, ese grupo italiano que, como digo, es una de las, bueno, de las pocas referencias, bueno, el único grupo en el cual no está implicado, pues, es casi exclusivamente Paul Fenech. Y el otro, pues bueno, los otros discos que suelen sacar, precisamente, y una de las últimas referencias que han editado, Mutant Rock Records, es el, pues bueno, el nuevo single de Paul Fenech en solitario. Paul Fenech, acompañado de Marina Fenech al bajo y a los coros, y Tiffany Rex, que suele ser la baterista habitual de sus proyectos en solitario. Y al igual que hicieron el año pasado, por las fechas de Halloween, pues bueno, editaron un single dedicado a esa fiesta, Happy Halloween. Del mismo, pues bueno, nos vamos a quedar con la cara A, este Midnight Monster Stomp. Es Paul Fenech en solitario. Paul Fenech sacando, pues bueno, sin parar, discos uno tras otro, en este caso un single en vinilo. Y seguimos con más leyendas del psicobilly, en concreto, pues bueno, los franceses Washington Death Cats, que han editado también, acaban de sacar a la calle un nuevo LP, se titula Under the Creole Moon. Y bueno, pues vamos a escucharlo un poco, a ver qué os parece. I got to get you. Like a fish in the seven seas, I bang you down on my kick me out the door. Not for one would you live in a dream. You're a part me, a humming backseat. I want the much of Cuban road. Oh, you brought me back in the sun. Like an alcoholic one flew. I want you to be mine too. I got to get you, I got to get you. Girl, I got to get you now. I got to get you, I got to get you. Girl, I got to get you now. I got to get you, I got to get you. Girl, I got to get you now. Washington Death Cat, que después de un parón que tuvieron en los 90, retomaron la actividad a principios de este siglo y, bueno, de forma más o menos regular han seguido sacando discos, lo único que, pues bueno, con una formación, pues, que ha cambiado, pues, casi a cada disco, manteniéndose, pues, como mucho el su cantante, Matt Fire, ¿cómo era? Matt Fire, Fire Hair, o algo así, pelo de fuego, bueno, con cabeza de fuego, pero bueno, parecido. Y nada, que saca un nuevo disco. Luego también parece ser que se está preparando un disco tributo con bandas como los Messerschmitt o los Astro Zombies, titulado Rumble in Washington, pero de momento está en producción, y luego no sé si una película relacionada con, pues, con la banda o con uno de sus miembros. Y vamos a escuchar otro tema de este nuevo LP titulado Under the Creole Moon, que se titula ¿dónde estaba? Every Day I Lay Stone, era, no, esperar, a ver, sí, esa. Every day I lay stone. Every morning, like a good damn fool, I lay a stone on a wedding path leading to the end of my life. Are you? Washington Death Cats, que en esta segunda etapa del siglo que nos ocupa, una baza importante era el, pues bueno, el nuevo guitarrista de esta etapa, que se llamaba Fred Beltrán, pero que tiene toda la pinta de que en este nuevo disco ya no se encuentra con el grupo, y seguramente, pues bueno, está más metido en su nuevo proyecto, que se llama Lord Fester Combo, un proyecto que normalmente suele ser con trío, en el cual también, bueno, el batería es el mismo batería de los Washington Death Cats, es un tal Seaweed Joe, junto con un contrabajista llamado Keith Muskrat, y la verdad es que lo que hacen pues suena muy bien. De momento hoy solo vamos a quedarnos con un tema porque no da para más, pero bueno, recuperaremos algún EP que tiene, que es pues eso, que pero para otra ocasión. Vamos a quedarnos de momento con este, con una versión que hace de un cantante de rockabilly llamado Gordon Curtis Gordon, y que se titula Dragon. I got a date with my baby about half past 8. I don't have to worry, she won't be late. We're going downtown where the kids are me. We're going downtown to town, man, sweet. Drag, all night long. Drag, drag, let me go home. Dragon Man el guitarrista, de Washington Death Cats, en esta banda llamada Lord Fester Combo, en formato en formato trío y que, como digo, pues tiene quizás más sustancia que lo último de los Washington Death Cats. Pero continuamos, vamos a escuchar ahora a una de las bandas que nos van a visitar esta semana, los italianos Midnight Kings, una banda de garaje, rhythm and blues, y que, pues bueno, van a estar este domingo a eso del mediodía, ya sabéis, en la hora del martini, en el satélite T, ahí en Deusto. ¿Cómo suenan? Pues así, Do the Monkey with the Midnight Kings. Midnight Kings, quinteto, a veces sexteto, que vienen de Italia y que dentro de, pues bueno, su gira, el sábado estarán tocando en la Gel Dorado y al día siguiente, como digo, el domingo aquí en Bilbao, en Deusto, en el satélite T, que, bueno, con precios más o menos razonables y si incluso lleváis la entrada del concierto anterior, a veces sale gratis y bueno. Cosas curiosas. Midnight Kings, que yo sepa, bueno, solo tienen editado este vinilo, este 7 pulgadas de dos temas, de cual hemos escuchado el primero, Baby What's Wrong propio, y por la otra cara tienen una versión de un bluesman llamado Guitar Cruiser, este de Monkey. Son los Midnight Kings. You know how to do. First you listen to the sound, and goodness, they'll get on the road. Y de los Midnight Kings a Nicky Hill, que también nos visita esta semana porque, bueno, tienen lo típico, ¿no? Ha sacado un nuevo disco y está de gira. Se titula Heavy Hearts, Hard Fists. Y, bueno, su segundo LP en esa mezcla que dicen de AC/DC con soul y con blues. Estará tocando concretamente en el Anchoqui el miércoles 18, y al día siguiente estará en Vitoria. Y nada, sin más, vamos a escuchar a ver cómo suena. I wonder, y yo me pregunto. Did I mean to let you leave me on? Tell me lies and make you feel strong. Well, I don't know why I can't leave you alone. And I wonder, I might learn with a couple more tries. I might run while I close my eyes. Oh, me, it looks like I'm trying to fly. And I wonder. Nicky Hill, que estará esta semana de gira por aquí, y aprovechamos ya para también escuchar a otra cantante que va a estar, lo que pasa que hasta el 6 de diciembre creo que es cuando nos visita, pero eso, bueno, la vamos a escuchar. Se llama Sister Cookie, una cantante de Londres que tiene, bueno, pocas referencias editadas, pero una de ellas la verdad es que es explosiva. Es un single que han editado Folk, Folk Records, ya sabéis, la gente de esto, de los chicos, un single que en el cual se hace acompañar ni más ni menos que por los MFC Chicken, al completo. La acompañan en el tema y la verdad es que tienen, pues bueno, dos temazos que para cual, bueno, que tanto da la A como la B. Pero nos vamos a quedar quizás, ya que hemos escuchado la lenta de Nikki Hill, vamos a escuchar también el tema tranquilo de Sister Cookie. Como digo, acompañada de MFC Chicken, que por desgracia, cuando venga aquí a tocar en directo, no van a ser la banda que la acompañen. Pero bueno, en el single sí. Esto se titula Lágrima para dos. Sister Cookie. To a cold English morning, he'd wake up every day. He'd have his English breakfast tea each time in the same old way. He might want something stronger, but he'd always get cold feet. He'd take it weak and milky, with nothing to make it sweet. Now one dark and lonely evening, he came home feeling drained. He needed something stronger to make him feel alive again. He put on the kettle, put his bag in the mug. But everything changed when he went for the milk. He got a only empty jug. Well, he used to take his tea white, no sugar. Now he takes the black with a whole lot of sugar. Baby, it's true, that's his kind of tea for two. At first, he was nervous to take his tea so strong. With her two big lumps of sugar, man, it didn't take long for him to realize what he'd been missing all those years. That he had the kind of a revelation, bringing grown man to tears. Well, he used to take his tea white, no sugar. Voz de Sister Cookie, que ya os digo, ahí estaba acompañada por MFC Chicken, que que parece ser que hicieron un gran concierto con los Atom Age en la Gel Dorado también, por cierto. Bueno, digo, pues eso, que estaban acompañados en ese single. Otro día escucharemos La Cara A, que también es un temazo, muy cañero además, y que estará tocando en diciembre. Así que, bueno, habrá que estar atentos a ver cómo se lo guisa en directo Sister Cookie. Y nada, esto ha sido todo por mi parte. Dentro de 7 días aquí volveremos en Sheet, en la Irola Irratia, en el 107.5. Agur.